Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 139, grabado el martes 13 de noviembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Tarkus. Buenas, buenas. Es que me comí a Brito Man. ¡Púselo! Ahí está dentro la panza. Y tenemos también a Julio. ¿Te acordás del cuento de las siete cabritas y lo que le pasó al lobo? Pero ese solo es un cabrito. De los siete cabrones, ¿no? Solo uno. Si hubiera estado los otros seis, ¿quién quita? No estuviera aquí contando el cuento. Sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de estar de vuelta aquí con ustedes y que ustedes felices. Estén de vuelta aquí con nosotros para un episodio más. Muy bien, vamos a empezar. Pues sí. Como siempre lo hacemos, leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y daremos lectura en este momento. In this moment. Está. El musicón de Rampage. ¿Cuántos años tiene este musicón? Ya tiene 2 años de estar. ¿Dos años? Y Rampage. Tiene 2 años más desde que lo hizo. Así que bárbaro Rampage. A mí lo que me llega es que en el video dice que seguimos preparando para grabar con mi hijo. Sí, ¿verdad? Sí, es que nunca estamos listos. Siempre, siempre es algo. Algo siempre. Hay falta que pulir siempre. Sí. Buscamos y la perfección. Que por más que lo intenta, no puedes centrar bien el título. Vaya a moverlo de un lado al otro. Sí, es que eso tampoco no me queda muy bien, pero bueno. Ahí está. Grabando con mi hijo. Va. Y que rebote, vaya. Okay. Que siga rebotatazando. Muy bien, muy bien, señoras y señores. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Víctor González. Y Vic González nos dice: ¿qué hay? Ya hace bastante que no les escribía, pero en vista de que tengo un poco de tiempo libre, tenía una duda que quizás ustedes puedan contestar. ¿En qué cómics han figurado personajes salvadoreños o se ha mencionado El Salvador? ¿Se les ocurre alguno? Por mi parte, la única referencia que leí fue una de las últimas aventuras de The Human Target por Milligan. Por cierto, que es muy recomendada. La esposa de Human Target estaba involucrada en una red de coyotes que llevaban a niños a la Yuxa, pero se perdieron en el camino y hay que ir a investigar. Y acabaron en El Salvador. La mamá de los niños... La mamá de los niños es de Cíbar. ¿Se les ocurre algo? Está como el viejito en la guerra de El Salvador Honduras. Un viejito que se perdió y agarró para Guatemala. Sí, sí. Y fue a salir de la jungla como 30 años después. Que era soldado. Lo encontraron, soldado. Lo encontraron y todavía estaba escondido porque él pensaba que la guerra seguía. Ajá. Sí, sí. Bebía de comer tortugas y no sé qué otra cosa. Ya solo le quedaban 2 balas. Había matado a saber cuántos chapines. 2 semanas después están declarando en extinción unas tortugas que jamás volvieron a ver en Guatemala, que eran bien carnositas. Y sale el cabrón con una armadura de carapacho de tortuga. Y bien gordito. Historia real, por cierto, para nuestros oyentes. Sí, bueno, pero no, contestando a Victor Corinthians, realmente no me suena, no. Mira, a mí me viene en flash siempre de que, hey, la mucama es del Salvador. Y el jardinero, es un salvadoreño, pero es generalmente en la televisión. Sí, man. Cabal. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la. En casi todas las series siempre en sale la Clueless. Uh-huh. Ah, es cierto. Había una mucama ahí que era salvadoreña. En la de Born in East LA. La mitad del casting era salvadoreño. La chica con la que se queda Cheech Marin es salvadoreño. Sí, pero en películas hay mucho más referencias. Sí, pero en cómics es donde está lo. También en Pulp Fiction sale Esmeralda Villalobos. Villalobos. Pero ella no era colombiana. No, salvadoreña. O sea, el papel era de salvadoreña, ¿no? Bueno, ella. Yeah. De origen era. Italiana. Del cielo. Italiana. Del cielo. Bueno. Ok, entonces, pues, no, no en realidad. No suena, sorry. Sorry, Vic. Pero vale la pena investigar, fíjate, está chido el rap. Que leer todos los paquines que jamás se han hecho. Sí. Así que esa es tarea de Brito Man. Muy bien, Ave Geekos nos escribe Ivanhoe Calzadilla y nos pone: hola mis estimados geekos, el presente correo es para saludarlos y pedirles que con el motivo del próximo film de Star Trek hagan un review y mejor aún, un programa de las películas que esperamos los geeks el año que entra: Iron Man, Batman, Indy Jones y Star Trek, etc. Tienen ya mi voto y como siempre mi aprecio y el de mi familia aquí en su casa de México. De esas que he mencionado, geekos. Solo Iron Man sería como película original. Y no tanto original, porque pasa en un cómic, yo sé, pero... Sí, sí, pero es nueva, como la segunda como, parte, digamos. Como primera de saga. Ajá. Primera de saga, exactamente. Todas las demás son continuaciones, ¿verdad? Bueno, sí. Quién sabe, iba a tener... Ahora, saga. Vaya, ya que estamos en este punto, y vimos ahí en el foro, y hay una discusión con respecto a Batman, el Joker, otra vez. El Joker, otra vez. Y básicamente... Lo que salían como, diciendo que para mí es ridículo. Es como Superman y la Kryptonita, que nunca pasa del mismo. Exacto, no, pero a mí lo que me preocupa es, o sea, ¿qué onda con el Jack Nicholson? ¿Cómo es eso que se, o sea, que dale mierda? O sea, cabal. Déjalo, viejito. Sí, ya está senil. Es un ego trip eso. Mira, tienen que llamar la atención de alguna forma y como no puede enseñar las panteletas como la Britney. ¿Y qué dijo? Gracias, que Dios. No sé de qué están hablando. ¿Qué dijo? No, es que el como que dio unos comentarios de que no me consultaron nada, que no sé qué. Que yo he hecho el mejor papel jamás hecho del Joker en la historia y porque es que no me consultaron, estoy enojado. Si actúa igual en todas. Entonces, o sea, no es mal actor, pero actúa igual en todas. Hizo buen papel. Hace papel de Jack Nicholson disfrazado de Joker. Sí. Y también, se robó la película realmente. Sí, pero, no, ¿y a dónde la fue a guardar? Que era el guasón. Lejos. Entonces, bien, o sea, un papel memorable y todo, pero ya estuvo, que se cae. Y fíjate que yo creo que incluso él hizo el comentario y no creo que se haya tomado en serio ni él mismo sus comentarios. O sea, que es algo irreal y no. Lo hizo por fregar, nada más. Para mí, que los periodistas se lo tomaron muy en serio. O él hizo algún comentario así, medio, y ahí viene el que sacó la noticia y lo puso en primera plana, como que había sido una gran puteada que le había pegado. Aparte, no creo que pudiera hacer el papel más. No, ya está muy viejo. Bueno, pero, y ahora la otra pregunta, más bien, es: ¿de veras queremos ver otra película con el Joker? Sí, fíjate. Sí. Ya la última que vi ya fue hace... ¿Fue hace 20 años? ¿Casi? No, fue el 89. Sí, 89. Ya van a ser 20 años, ya se me amerita otro. 18 años. Yo lo que quisiera ver es una buena pelea entre el Joker y Batman, que eso sí le faltó a esa que vimos. No, es que el Joker no pelea. No, pero se vería un poco más ágil, pues. Bueno, también va a salir Two-Face, entiendo. No sé. Creo que sí. ¿Y quién va a ser el Harvey actor? No, sí, pero ¿quién va a ser el actor? Va a ser Harvey Dent. Vamos a buscar en el directorio un Harvey Dent. ¡Vamos! Le va a echar ácido. Y va a salir un chiquitillo, tuerto. Y... Harvey, una chera. Yo me llamo Harvey. Hace un yo quería un Baron Ashler. Y entonces, ¿qué pensás vos, Julio? ¿Sí? ¿Necesitamos ver una película más del Joker? Mira, es que no es necesitar, sino que ya quería bien. De veras. Sí. Bueno, ni modo. Vamos a ver. Mira, gusta que sea un nuevo approach del Joker. ¿Cuánto está hemos bueno? visto con Lex Luthor en Superman? Ya vimos. Pero es que nunca lo cambiaron, esa es otra cosa. Siempre era Lex Luthor. Cinco. En todas las películas mínima, salió. Salió cuatro. Tres. No, y esta última. Que salió de la saga de Superman. Hubieron de la original cuatro. Fueron dos. Salió en la primera, segunda y cuarta. En la segunda salió, no me acuerdo. Por eso la segunda, acuérdate que llegan los kryptonianos. Él estuvo. La tercera fue la supercomputadora. Sí, no, no salió. La cuarta sí salió. El era núcleo. El núcleo. Sí, ya se merita el Joker. No, el Superman ya meritaría alguien con que de veras se Sí, Superman ya no necesitan cambiar al enemigo, mejor. Pero sí, imagínate, así como diseñaron también al Ra's al Ghul, imagina un Joker así de pelado. Un rediseñado con esa filosofía. O el mandarín. Mandarín. Con Batman. No, con Batman. No, pues. No, pero ya que estaba hablando de rediseñar malvados. Ah. Entonces, en vez de 10 anillos, 10 collares, como que fuera rapero. Mr. T. Mardi Gras. Pero de fu. Y su crimen es ver las chichas de las chicas. Show your t- Así que bueno. Le prometió beats a alguien y no se los dio. Maldito, eso es. El artista de Harvey Dent va a ser Aaron Eckhart. Uh-huh. Ah, pero este que no era el que hacía Punisher. No. ¿O es el otro que se parece a él? Ese es Thomas Jane. Thomas Jane. Ah, es cierto. Se parecen los dos. ¿Cómo no, hombre? Bueno, vamos a continuar el email, pues, porque aquí si no nos quedamos con esto. Sí. Postdata dice: tengo que confesarles algo. Yo soy el verdadero padre del señor Spock. Sonido de fondo de auditorio de talk show sorprendido. ¿Cómo está? Ahí está. Sí, sé que me quedo feo, pero me enorgullece mucho hasta dónde llegó mi bastardo. Es todo un prolijo. Prolijo, Hagan su research y entenderán esta broma. Cuando se entere Spocky, así le decíamos su mami y yo de chavito, va a ponerse como el de la tienda de enfrente. No. Estaba leyendo que Winona Ryder va a hacer un papel en esta película que viene de... ¿De Spock? De Star Trek. De Spock. No, de Vulcana. Otra vez la van a rapar. Tiene cara de... De Vulcana. Ajá. De vulcanizada, tal vez. Bueno, también una... Por acá Enrique González nos mandó aquí: hola, geekos, ¿cómo les va? Espero que muy, pero muy bien. Esta vez quiero compartir con ustedes este link muy interesante sobre el control del Nintendo Wii. Y aquí mismo, al final del video, hay otro vínculo de YouTube para utilizar el Wiimote y poder jugar en la PC con el control del Wii vía Bluetooth. Pues, está medio complicado esta onda. La cosa es que han hecho una interfaz multitouch inalámbrica vía el Wii. Puta. Así que vamos a poner el enlace del video para que lo puedan ver. Bueno, habría que ver si no tiene mucho delay. El que, bueno, habría, bueno, aquí está el video, pues, en realidad, para que lo puedan ver cómo está la cosa. La interfaz multitouch de Jeff Hanel, Surface Photo Scene de Microsoft, de MPS para Linux. Y aquí es como la hicieron ellos en base a el Wii. Y luego también nos pone acá. Además, para los fans. ¿Mandó el link? Sí. Ah, perfecto. Ahí lo pondremos. También para los fans del Stormtrooper Car, nos pone acá. Stormtrooper Car. Stormtrooper Car. Dice: cool, aunque se podría ver mejor como Vader. Me suena más un Stormtrooper que salen unos videos en YouTube, pero bailando así en las calles de Japón. Y no, pero es que este es el Stormtrooper Car, mira. Dodge Avenger Stormtrooper. Chip. Ajá. O sea, así se llama, Stormtrooper. Así se llama y de volada tiene un look bien bonito. O sea, bien a los Stormtrooper, man. Pero no lo han sacado en Alemania, que ahí sí va a traer malos recuerdos. Sí, no. Acuérdate que es este Dodge. Un Dodge. Ajá. Ah, son Dodge carros. Un Dodge. Hay bien poquito. Perdón. Bueno, así que ahí está, lo vamos a poner el enlace para que lo vean, que está muy muy bonito. Y de veras, así en negro tipo Darth Vader, también quedaría chivo. Así que... Nice. Buxos, gracias entonces a pero Kike. 4x4 16. Bien, Jun. Oh, God. Y me salen patas y se hace puta. Bueno, espero que sigan siempre adelante, que la fuerza los acompañe al infinito y más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a Enrique González por ese email que nos mandó. Y hasta ahí llegamos, señores, señores, con esta bolsa de correo para esta semana. Les recordamos, amigos, que voten por nosotros en Podcast Alley. Seguimos ahí tratando de llegar a la página principal. Y vamos a continuar ahora con... Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Adelante, Julio, con las noticias. ¡Ah! ¡Yo! Buenas noticias. A pesar de que la huelga de escritores en Hollywood continúa, ya hay planes de preparar nuevas series de televisión. Específicamente. Sin escritores. Sin escritores. No, están. Ahorita están en etapa de pre-producción. O sea, puro Whose Line Is It Anyways. O sea, No. Joss Whedon se fue a almorzar con Lisa Dusku, la antigua alumna de él de Fate, de Buffy the Vampire Slayer. Uh-huh. Y la bicha le dijo: ay, mira, ¿por qué? pensé en una nueva serie. Me gustaría trabajar contigo otra vez, a saber cómo le convenció. Se fueron a Fox y les propusieron. Se fueron a Fox. Fox. Y ahí lo convenció. Fox, con X. Oh. Y ya comenzaron a trabajar, a diseñar y escribir y planear una serie que se va a llamar Casa de Muñecas. Dollhouse. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que si ahorita... Que no te gustan las muñecas. Si vos sos un escritor aspirante, digamos, y decís, bueno, miren, ya que todos los escritores... es inspirante. Ah, bueno. Okay. Y expirante es que se muera. Y transpirante que sudes mucho. Sí, también. La cosa es que si sos un escritor, así que llega a los estudios y decís, hey, miren, ya que están todos de huelga, contrátenme a mí, aquí están mis libretos y todo. Tal vez puedes vender algo. No, pero ahorita no es esa la idea. Pero no es te van a odiar. No es aprovechar. Jamás te vas a contratar otra vez. Acordate que Whedon no llega como un escritor, él llega como productor. Tengo esta idea, desarrollémosla. Están dispuestos a dar funding. Y tal parece Fox le dijo, me interesa la idea. Escribí la voz. Vos trabaja en ella y desarrollala. No le han dicho aún crea un piloto. Pero fíjate que la idea está bien interesante. Se trata de una espía que va a ser la Elisa. Que le van a grabar a ella una personalidad y ciertas set de habilidades para realizar una misión. Como un ROM. Y al final del episodio se lo borran, listos para la siguiente semana, que va a ser una misión diferente y les... ¿Pero la bicha es humana o android? Es humana. Y es como Matrix. Y el nombre de ella va a ser Echo. Echo. ¿Qué pasó, Echo? Entonces, no solo lo interesante de acción ciencia ficción, sino que se plantea entonces... todo el drama de una fulana que es bien difícil desarrollarle su personalidad porque todos los episodios van a cambiar y las relaciones que ya puede establecer con los demás miembros del casting. El término que utilizan es como un pizarrón humano. ¡Vamos a ver esa serie, hijo de puta! ¡Pizarrón humano! Yo quiero el papel del pizarrón. Pizarrico. Pizarrín. El que payaso pizarrico. Es de una pizzería, hombre. Sí, sí. Por cierto, ¿sabes que en la Pizza Hut acá han sacado una pizza que se llama Pizza Rica? La Pizza Rica. La Pizza Rica. Sí. Found porn. Sí. Eso está para todos lados vemos porn. Sí. Bueno, a ver, más noticias. Bueno, movimientos de artistas. Se movieron. Estaba este chavo Mark Bagley, que es el dibujante casi eterno de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man. Antes de eso había trabajado en Thunderbolts, antes de eso había trabajado en New Warriors, antes de eso en Amazing Spider-Man. O sea, todos los trabajos que había hecho es para la Marvel. Pero este otro año se va a pasar a la DC. A la DC Comics se pasó a la competencia. Y según dicen los rumores, se va a pasar a la serie semanal que va a salir después de que termine Countdown. ¡Otra! Parece que quieren continuar con las series semanales. Él va a dibujar... Esto se va a llamar Count Up Again. Él va a dibujar, al parecer, todos los issues. O sea que, imagínense, va a salir uno por semana. Sí. Pero, según entiendo... Que los comience a dibujar desde ya, entonces. Tal vez. Según entiendo, la historia principal van a ser como 14 páginas. Ajá. O sea, va a ser menos que la historia principal de un cómic normal. Que son como 20 y pico. Right. Y el resto va a ser un backup hecho por algún otro artista. Que van a ir rotando los artistas en esas historias secundarias. Uh-huh. Bueno, y uno que se mueve para la Marvel es Daniel Acuña, que él es un artista español que estuvo dibujando los primeros números de Flash que han salido últimamente. Del que corre. Dibujó uno de Green Lantern que, Dios mío, que el estilo de él no pega para Green Lantern. Él estaba bueno para dibujar Vértigo. O sea, una forma verde amorfa. Bien mareados todos. Bien a ver, tío. Así con cítaras y todo. De ahí, aparte de eso, bueno, no sé, Julio, ¿algún otro? Ah, sí, sí, seguimos, hay muchos. Vamos alternando ahí. Podemos leer. Ya me lo pusiste. ¡Ey! Yo no sabía que Neil Gaiman escribió la película de Beowulf. Solo por eso hay que ir a verla, fíjate. Puta, pero no me llama la atención. Fíjate que él la coescribió y después, además, le dieron créditos de productor. No sé si ejecutivo o a secas. Pero dicen que se fueron a encerrar una semana a México en una casa que le prestaron con el coescritor Ray. Roger Avery. Y le dijo: mira, te gustaría escribir, que no sé qué, tengo esta idea. Y se fueron, escribieron en un gran jelenga. No, 5 de mayo. Solo por eso vale la pena. Pues joder, aparte de eso, la noticia agrega de que él está queriendo comenzar a trabajar en la dirección de Death. The High Cost of Living. De los, ¿cómo se llaman? No son los inmortales, sino que son endless. Los Endless. Los Infinal. De Sandman. Y que lo vieron en el set de grabación de Hellboy 2 porque quería observar cómo Guillermo el Toro hacía la película, porque le gustó la primera y quiere tomar ideas para hacer Death. Yo lo que le doy crédito es que tuvo la certeza de escribir una escena con Angelina Jolie chula. Bueno, abren teatros, perdón, la película el 16 de noviembre. 16. A ver, Tico Man. Pero bueno, espérate, pero eso estrena aquí el 30 de noviembre en El Salvador. Ah, así que no viene todavía. No viene todavía. Pero casi. Pero pudiera. no, perdón. Eso, no pega. Pero de veras. Pero de veras. Ya todos los catchphrases los tenés complicados. Sí, ya se me confundió. Un revoltijo ahí. Un día como hoy. Perdón. Buena. No, sí, no lo había ocupado. la otra noticia fabulosa es de que la Marvel va a lanzar una iniciativa de cómics online. No digo webcomics porque no es material original que están produciendo para internet, sino que por el módico precio de $9.99 al mes o $59.88 al año, en la división, a ver si sale mejor la suscripción anual, van a poner un archivo. Súper bien. De 2500 back issues, o sea, de números anteriores de las series más prominentes. O sea, tipo, ¿seguro que es All You Can Eat por los $9.99? No sé. Es que, bueno, no dice, fíjate. Yo aquí, en la versión de la noticia que estoy viendo, dice que desde $4.99 al mes. Como que van a haber diferentes niveles de la cantidad que puedes bajar de cuánto a lo que pagues. Así como que el Platinum vale 15. Ajá. All You Can Eat. Bueno, dale, Tico, disculpa la interrupción. Ah, mal. Ya no digo ni mierda. Ya hablando de eso, el sensei no lo presentamos, ¿no? Fíjate que por eso tal vez no he dicho nada o ya se desconectó. ¿Sensei? ¿Sensei? Corre. Los grillos se ven atrás, no frees. Si no voy a reunir a los grillos porque se irán multi. Sí, claro. Ya lo hartaron los grillos. Multidumbre. No te preocupes, sensei. Te vamos a mandar unos 10 geckos para que se hartan a los grillos. Y después se hartan los geckos. Los geckos. Geckos, díganos, geckos. Los comic geckos. Bueno, una buena idea para una camiseta. Fíjate que ahí mi primera reacción al leer esa noticia fue de que la Marvel como que estaba tratando de ponerse a la par de la DC porque ellos han lanzado una línea de cómics online que es Suda Comics, que por cierto ya parece que ya inauguró. Ya, creo que ya está abierto el sitio. Creo que hace como una semana o dos semanas, creo que fue. ¿Y qué tal estará? No, o sea, hay que entrar y vamos a hacer un review después. Después. Entonces la onda es que yo dije, estos solo están poniendo los cómics escaneados en línea solo para ponerse... No a la par, pero por lo menos contrarrestar un poco. Uh-huh. Pero según entiendo, es un programa medio paloma ahí, de que puedes sumear a un panel, puedes pasar páginas, no sé. O sea, es como una interfase que suena como que lleva más tiempo desarrollándose que simplemente subir ahí un archivo, un directorio todo cholero. Uh-huh. y bajarlo ahí así nomás. Entonces, no sé, o sea, como que implica una conversión del cómic a un formato online. que suena como más tiempo, o sea que quién sabe de cuándo están planeando esto. Yeah. Y al parecer le ha ido bastante bien con la publicidad, porque esta noticia yo la leí en sitios de cómics, obviamente, pero ya salió anunciado en USA Today, en la prensa asociada. Vos me mandaste un link de otro sitio que saber cuál es. También siempre hablando de lo mismo. Entonces como que ha generado bastante bastante tensión. Yo siento que hasta más bulla le han hecho que el Suda Comics. Por lo menos así en lo que respecta a la prensa mainstream, digamos. Yeah. No tanto a la prensa de cómics. No sé, hay comentarios. Fíjate que en la noticia que yo leí te dan un detalle de los 2000 cómics que van a sacar inicialmente. Van a tener los primeros 100 cómics de Amazing Spider-Man, los primeros 100 de Fantastic Four, 66 de Uncanny X-Men, 66. 50 de Avengers. Entonces, ¿qué? Esos primeros 66 son porque los cancelaron después de los X-Men. Yo no los comencé a leer. No habías nacido. House of M. Pero va a estar New Avengers, Young Avengers, Runaways. Fíjate que Runaways a mí me interesaría leer. Lo está escribiendo Joss Whedon ahorita. Y además de eso, los de Astonishing, de X-Men, de Joss Whedon. Ah, ¿ya leíste el último? No, no lo he leído. Yeah, está bueno. Así que el set que están promocionando, que van están incluyendo, está bueno. Y prometen incluir más. Bueno, con Suda Comics, mira, te cuento rápido. Algo leí yo que la DC lo que quiere es contenido totalmente original para el website. Y el sitio ya está funcionando, es sudacomics.com. O sea, no suda, así de que... No es Transpira Comics. No es que lo lleve bajo el brazo. No es pollo sudado. Es sudor español. Suda. Suda, oye. Que ya les, oye. La que suda. Oh, no. Oh, guácala, ya me debo estar. Se merece un... ¡Toma! Y un... Bueno. La idea del sitio es tener 10 cómics originales. No sé si son semanales o mensuales. Uh-huh. DC Comics acepta... ¿cómo se llama? Como parte del webcomics, ¿cómo podríamos? Que los... no son suscripciones, sino que la gente les envíe sus propuestas. Los mejores 10 que obtengan... Como te digo, no sé... Submissions. Los mejores 10. No sé si semanal o mensual. Los ponen en el sitio web gratuitos para que la Mara vote por ellos. Y hay una... Al mismo tiempo hay una competencia. Mira, eso... ¿Es ahorita constante o es algo que se hizo de tal forma de ver quiénes son los que van a estar poblando el sitio hasta ahorita? O sea, lo que yo leí es que ¿es algo ese que es ya plan, se hizo o es...? No, ese es el plan que tienen de ahora en adelante. ¿De dónde sacaron los primeros 10 que están ahorita? Es que ahí hubo un comentario. Uh-huh. Si ves los primeros 10, está incluso uno que se llama Pop Man, que es un artista que dibujó para la Marvel bastante tiempo. Sí. Y dibujó Ghost Rider y varios otros títulos. Creo que Generation X también dibujó un par. O sea, no es como que un nuevo que ha llegado de la nada. O sea, la mayoría que decían ahí es que de los 10 primeros, 9 ya habían trabajado en cómics antes, ya sea en cómics independientes, o para la DC, o para la Marvel. O sea, ya tenían currículum. Pues. Okay. Bueno, es que no están diciendo novatos o amateurs, están pidiendo contenido original. Ahí, algo así decían que como que el pitch, o sea, la propuesta original que hicieron, era de que sí, podía cualquier hijo podía llegar y proponer ahí su contenido, pues su serie. Pero después dijeron que, pero puta, todos estos son profesionales, ¿qué onda ahí? Entonces, ha habido un par de comentarios así medio al respecto. Pero al final, es una avenida más por la cual puede alguien tal vez publicarse. No, pues es buena oportunidad. O sea, para armar un currículum. ¿Y quién quita de que para lanzar el sitio... Como no habían... Yo no recuerdo que ellos hayan hecho solicitudes de cómics nuevos. Sí, para... Sí, salió una noticia. Sí. ¿De veras? ¿Hace suficiente como para escogerlos? Creo que lo mencionamos aquí. Voy a tener que ir a bajar un par de programas a ver si es cierto. O si no, vamos a cancelar. Vamos a llamar la auditoría. No los oigas. Ok, entonces mejor... Ahí te contamos. Vamos a creer en tu palabra. A ver, y última noticia, volviendo al tema de la huelga de escritores en Hollywood, que ya se extendió a Broadway en Nueva York. Nombre. En el sitio web de TV Guide han sacado un estudio de cuántos episodios tiene cada una de las series. Puta. Ah, ya como en reserva. En reserva, o sea, que se produjeron, que tienen el libreto y que pueden grabarlos, si es que no lo han grabado, que ya están grabados y que no los hemos visto. Entonces aparecen acá un cachimbo de series que estoy seguro que nadie ve y pues las van a cancelar por eso, pero las que estamos viendo los viejos son semanal. Está La Mujer Biónica, solo tiene 3 episodios. ¿Qué? A partir de esta semana, incluyendo el de esta semana. El de Chuck tiene 5. ¿Chuck? ¿Cuál es Chuck? Ah, ese está buena. Es un nerd que trabaja en un Best Buy, pero le llaman de otra forma. Ah, pero no, que es una supercomputadora. Y que por un volado del azar, una supercomputadora le pasó todos los secretos de la CIA y la NSA al cerebro de él y la computadora explotó. Entonces todo está en la cabeza de él. Wow. Pero el fulano no, según yo, iba a aprender técnicas de lucha y no, de pelea. No, el tipo sigue siendo un nerd. Pero él puede encontrar todos esos facts, asociarlos y descubrir complots que se estén llevando a cabo. Entonces, para ayudarlo... Y no puede encontrar Osama, el puto. No sé si va a ser parte del... Lo divertido es que tiene un psychic, que es un ayudante de la tienda, que es muy chiquitito. Y es de origen latino, el baboso. Ah, y trabaja en la... y trabaja en la tienda. Y hace podcast, ¿no? El nombre Gustavo. González, creo que es algo así. Y lo interesante es que... Con razón, la CIA no está aquí. Sí, está filmando el episodio. Está en la huelga, dinero para los que están. Ya tiene experiencia. Hoy está del otro lado de la huelga. Sí, lo toca. Entonces, pero la CIA ni el NSA confían en él. Así que el NSA le manda un asesino como nuevo compañero de trabajo. Y la CIA le manda una gran nena. Una silla le manda. Una para que... ¿Qué <decían? risa> Y le manda una nena para que se la pise. Ah, no, mire, solo por verla a ella. Sí. Vale la pena ver el piloto. ¿Sale corriendo? No. ¿Saltando? Sí. pues sí. En cámara lenta. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra serie vemos, señores? Third Rock. Heroes tiene 3 episodios más. No. Jericho tiene 7 episodios porque no han pasado ninguno. Perdón, Jericho. ¿Vos ya viste el último de Heroes? Sí. ¿Ha mejorado o sigue igual? Para mí, los últimos 2 episodios han mejorado. Y los productores han hecho declaraciones que están conscientes de la crítica de la gente y que les ha bajado los ratings. Yeah. Yo creo que eso está hablando de los primeros 8 episodios, incluyendo los que no hemos visto aún. Y eso que tenían escritores. Solo tardaron 8. Solo 8 episodios tardaron para ver que... Entonces, que ya han hecho la decisión formal de que el resto de la temporada, si la logran hacer, le van a dar vuelta y lo van van a hacer que se parezca más a la primera temporada, han dicho. Nah, bueno. En lo personal, yo siento que mejoraron las historias en los últimos 2 o 3, algo así. Lost tiene 8 episodios porque no lo han comenzado a dar. Y se aún. Pierde. Sino que es a partir de enero. ¿Cómo están los episodios? Lost. A ver, se perdieron. The Office. The Office tiene 1. Que lo hagan de 3 horas para que les aventure. Samantha Quien tiene 7. Smallville tiene 8. Habían hecho 15. Es que eso, ya ves que eso no cuestan hacerlo. Sí, el monstruo de la semana. Cualquiera puede escribir. ¿Quién va a ser este? ¿Y cómo tiene poderes? Ah, Kryptonita, meteorito. Meteoro. Sí. Superman. Y la lana, ay, jodida por allá. Llorándose otro. Está llorando. Tiene que salir llorando en algún momento y ya estuvo. Sí. Supernatural tiene entre 4 y 6, ¿me están seguros? Y Betty la Fea tiene entre 5 y 6. Supernatural. ¿Cuál? ¿Betty la Fea? Entre 5 y 6. ¿Cómo va a tener entre 5 y 6 si es una traducción exacta de la telenovela? Que solo agarran el script. No es una traducción exacta. Demasiado cambiada. A ver. Sí. No tiene nada que ver con... Yo sé que nadie va a aceptar que le está viendo, pero les doy el dato porque todos están interesados. Finalmente, para cerrar el tema... Bueno, Marnia se delató. Sí. Para cerrar el tema de la... ¿De qué? Que lo des. Que ves, Betty la Fea. No, hombre, si mi esposa no... De... ¡Ah! Sí. Solo eso pasa viendo. Ay, Betty la Fea. Desperate Housewives. Grey's Anatomy. Decirle a tu esposa que toque. No. ¿Cuánto está? Desperate Housewives. De las mujeres desesperadas. Ya te miré la cara cuando vea. ¿Cuánto hay de Grey's Anatomy? ¿Cuánto? Miré la cara a ver si... ¡Solo tres! No, hombre, dejen de estar fregando. ¿Cuántos son de Grey's Anatomy? Cuatro. Vale, ok. Lagrimón. Y así mordidos el puño. No. Continuamos con el show, geekos. Espérate, y para cerrar el tema de la huelga de escritores. Pase lo que pase, no debo llorar. ¿Cuál era? La jodida es que los productores están conscientes de que posiblemente las temporadas van a terminar en enero. Yes. O sea, existe esa... ese riesgo. Es pura, entonces, pura repetición después de eso. Los libretos que ya tienen, del el último libreto disponible, los están modificando. Y digamos, Hiro ya está filmando para que el cliffhanger que iba a quedar en ese episodio sea el cliffhanger de final de temporada. Y así están trabajando otras series para decir, ¡ey! ¡Ya no se va a morir! Ah, pues lo matamos ya. No, no, me refiero a otra serie. No, Heroes. Los productores. Hijo de puta. Así que. Sóquenle, hijo de puta. O sea que. Vean posiblemente la posiblemente la huelga va a durar de aquí a enero. Lo que es, la última Naruto. Huelga del 80 y no sé cuánto, dicen que duró 5 meses. Puta. Entonces, ellos ahorita están diciendo. Potencialmente puede durar tanto. Llevan 3 semanas. Algo así. No, 2 semanas. No, dos. Yo ya empecé a sufrir, ya lo ves en Conan O'Brien. Puros reruns. Jay Leno, puta, estaba saliendo Britney Spears anoche. ¿Ah? Un show de hace 3 años. O sea que tenía pelo. Y se veía bonito. Y rubio. No tenía hijo. Bueno. Whole other story. O sea, algo así como hoy en la historia. Reruns del Tonight Show y salía Johnny Carson. Bueno, me mejoró la calidad de Sion. Entrevistando a Jay Leno. Ay, Dios, Dios. Y con Heroes específicamente. No, con Lost, por ejemplo, que yo estoy esperando que vuelva la nueva temporada, que se quedó bien emocionante. Si los obligan a quedarse en 8 solamente, va a ser una gran cantidad. Porque para ellos sí crean temporadas que cuentan una historia completa. Por lo menos, bueno, para lo que ellos es completa. O sea que te la van a resumir. La temporada. Están considerando decir, no pasa, mejor no pasamos nada y lo dejamos todo para el otro, para finales del otro año. Bueno, sigamos con el otro tema. Creo que aquí buenísimo. Aquí. Bueno, yo también tenía una noticia. No sé si tenías más noticias, vos, Tico. No. Vos tenías una del Divex. ¿No? Sí, bueno, noticia, esta no es tanto de cómics, sino más bien una noticia para de gadgets. Y es que salió una noticia... El Inspector Gadget. Sí. Salió la noticia del día de hoy que... van a incorporar, o por lo menos DivX, la empresa que hace el codec DivX, afirmó que van a ver en el próximo firmware del PlayStation 3, ya va a incorporar el DivX codec. Y posiblemente también hagan lo mismo para el Xbox 360, así que yo creo que esas son las oraciones del Britomán. Que han sido respondidas. Plegarios. Exactamente. Los para 3 gallos que sacrificó. Y los de Rick también. Sí, sí. Ah, no, porque en el Wii no tiene nada. El Wii no toca video. Sí, no. El Wii no toca DivX. No toca. Lo sentimos, Rick, lo sentimos. Pero sí, entonces. No importa, él tiene el Zoom. Ah, sí. Ah, sí, él tiene un Zoom. Tiene Zoom. No, hombre, él tiene el... ¿Cómo se llama? Creative. Ah, sí. Creative Zen. Zen. Zen. Es el Zen. Zen. Sorry, Rick. Sorry, pero era el Zen. Ah, por cierto, ya salió la B-Movie. ¿Cuál es la B-Movie? La de Jerry Seinfeld. ¿Cómo están los reviews, por cierto? No sé, pero parece que se llevó el top de la taquilla semana pasada. Wow. Bueno, puta, salió hasta en la sopa. Ese no es de Pixar. Jerry Seinfeld, ¿verdad? Ha salido hasta en la sopa en las últimas 2 semanas. Se va hartando. No, sale de la sopa. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, Lala! Bueno. Hello, Newman. Así que bueno, esa es la noticia. Y también, no, creo que esa es la única noticia que teníamos. Sí, o sea que si tienen un media center de. que solo incluye un Xbox, pues, hey, bien. Yes. Ya pueden ver Naruto, más por esta época que no va a haber series de televisión gringa. Yes. Vean más anime. Echen su BitTorrent a BitTorrent. Y bajen anime, que aquí no se puede comprar de todos modos. Bueno, buenísimo. Entonces vamos ahora a continuar con un review rápido, sin spoilers, de Stardust. Ya Julio, como todavía no lo ha visto, ya se puso los audífonos. Qué clase de geeko patético. Tiene dos semanas de estar... Y ya está oyendo música con el volumen súper alto para no oírnos a nosotros. Así que rápidamente, en realidad yo creo que no vale la pena dar spoilers. Yo creo que es suficiente decir, la película está buena. ¿Entretenida? Está entretenida. Muy buena. Yo la compararía como que fuera un Princess Bride sin llegar a lo extremadamente ridículo. Pero siempre es muy, muy entretenido. Bueno, qué puta. Sí, es porque... Es difícil. Que ahí con Robert De Niro, la parte es... Ah, es que esa... Bueno, pues sí, esa parte estuvo buenísima también. Y así fue ridícula. Pero, en realidad, la película está... Puta, te acabo de contradecir en dos líneas. Sí. Pero solo esa parte, pues. La película está buena, está chiva. Vale la pena verla. Es un keeper, creo yo. Es bien... bueno, no sé si la compraría, pero sí la disfruté. Ya sí, la voy a comprar. Yo leí el libro y se parece bastante la adaptación. Uh-huh. Entiendo, según vimos en el póster de la movie, Neil Gaiman es productor ejecutivo. Uh-huh. Es uno de los productores, perdón. Entonces el guión como que se mantuvo bastante fiel. Hubieron pocos cambios y los cambios que se hicieron fueron buenos. O sea, uh-huh. no sentí que le bajaran nada a la trama, al argumento. Uh-huh. Ahí mencionamos a Robert De Niro, el personaje que él hace, no sale en el libro. Uh-huh. Pero está bueno. Es cómico, está bastante bueno. Y tiene su función dentro de la historia también, no sale ahí solo por joder. Uh-huh. Los detalles así de cuento de hadas que salen también son bastante buenos. Si tienen hijos pequeños, tal vez menos de 10 años, les va a gustar bastante. Mm. No, yo siento que no es lo suficientemente así como que te dé tanto miedo que se van a traumar por toda la vida. Las brujas o algo así. Las brujas, pero no es... O sea, hay brujas que dan más miedo quizás en cosas de Disney. Sí, pero... O sea, no es como que vas a ver The Grinch o algo así. Sí. No, está... Yo creo que sí está... Para un niño está bien, no hay así como escenas muy fuertes en realidad. La actuación está buena, fíjate. A pesar que no conocía casi a nadie, en realidad los actores creo que hicieron un buen papel. Michelle Pfeiffer y Robert De Niro son los únicos dos que yo conocía. ¿Cómo se llama el Gervais? Ricky Gervais, pero yo no lo había visto a él actuar antes, así que es la primera vez. La chava vez. La y bien poquito sale. Claire Danes. Es la estrella. Yeah. Ella me pareció que de los actores es la que menos me gustó. Y eso que ella era la estrella. La estrella y la estrella. Literalmente. Sí, claro. Pero. Sí. Le faltó. No tenía el mismo carisma. Por eso te digo, es como que una versión. Es como. No tenía el mismo carisma que tenía la chica de Princess Bride, por ejemplo. Robin Wright. No me acuerdo ni cómo se llamaba la bicha, pero me acuerdo que terminaba de ver la película hasta quedabas enamorado de la bicha, pues sí, eso que no era ni tan chula, pero no. La misma historia como que te iba llevando y la forma de actuar y todo eso te iba llevando a que vos sintieras un nivel de simpatía por ella. En el caso de esta estrella, simpatía. Al final sentís un poco de simpathy, pero no estás tampoco enamorado porque la bicha como que no inspiraba. A mí me gustó la película, es una película bien poco pretenciosa, eso me gustó, que no es el tipo de película que esperas que te apantalle y que abusan del CGI y todo, sino que es una película bien mesurada, está muy bien contada, me gusta que tiene un narrador que te va ubicando y todo esto. Tiene muy buen humor también. Tiene muy buen humor, sí. Bueno. O sea que está entretenidísima, recomendada. Del 1 al 10, Tarkus. Pues 8.5, sólido. Nice. ¿Ticoman? Fíjate que no sé qué puntaje sería, pero por lo menos es bien mirable en el cine. Sí. Siguiendo la otra escala que teníamos de claro. De mirable, alquilable. Admirable. Cable. De ahí para abajo. Sí, para abajo. Entonces todavía está admirable en cine. Vayan a verla al sí, cine. Puede ir. Sí. ¿Y vos? Yo. Como dije, no la compraría. Pero sí la disfruté bastante y no me arrepiento de la vista. Pero le podría dar una calificación. Sí. Sí, lo siento bien promedio. Un 7. Claro. Un 7. Yo sí hablo de también un 8.5. Y el. Ah, le das el 8. Con 5. A 5. Punto 5. Y este. Yo sí quizás la voy a comprar, fíjate, me ha gustado tanto que sí la voy a la voy a comprar el DVD. Así que está buena la película. Y ahora sí, ya regresamos con Julio. Dale algo. Pégale ahí en la cabeza. Regresamos entonces. Y al final de la movie. Cabal, desconecte la parada. Apagando el iPod. Se le regresa. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Spider-Man One More Day. Adelante, Tarkus, que nos traías esa reseña. Bueno, yo creo One que... One More Day. Para empezar, creo que Julius... Yo, ¿quién? No me eches la culpa a mí. Vos vas a hablar del uno. Uno no es ninguno. Y dos ya son uno. Bueno. Esta es la última historia que está escribiendo Straczynski de Spider-Man. Hay una cosa que yo quiero que ustedes me expliquen, si alguna vez se había hecho, que es esto de escribir estos 4 números que dura la serie, y lo va escribiendo en diferentes series. O sea, es un crossover. Exacto. Pero ya se había hecho de esta forma algo así. Que se pase como por todas las series. Que el mismo escritor se pase a diferentes series. Ajá. Fíjate que no me suena. Digamos, en Batman llegaban momentos que había una miniserie y decían, comienza en Robin, después sigue en Shadow of the Bat, después en Detective Comics. Pero no era el mismo escritor. Pero no el mismo escritor, sino que cada paquín con su propio equipo artístico, creativo. Y se sentía el cambio. Ajá, así, se sentían los cambios. Estilo y narración. Pero lo que están haciendo ahora... que el mismo escritor está en los 4, en los 3 títulos. Y que el yo mismo, recuerdo, y yo que sabe. Yo que sabe también dibuja en los 3. Sí. Ah, pues no. Realmente, es que realmente no son 3 títulos diferentes. Es el mismo. Sí, bueno, pero está en otra serie. Pues. Claro. O sea, le cambiaron únicamente el título de la primera, de la portada del paquete. Pero entiendo que todo lo está dibujando Joe Quesada. Todos los dibujos de Joe Quesada los escribe Straczynski. Por eso ha tardado tanto también. Yep. Bueno, hablando ya un poco de la historia. Pero poco. Es justo después. Ponete el. Empieza justo después de Civil War. Acaba de morir el Capitán América y todo esto. ¿Qué se murió? ¡No! ¡Era sin spoilers! De repente vas a decir que Darth Vader es el papá de Luke. ¡Oh, my God! Pues sí. Entonces, bueno, es... bueno, Peter Parker está sufriendo todas las secuelas de haber revelado su identidad, de haber de que lo persigan constantemente. Tía May acaba de sufrir un atentado que era dirigido a él, pero él, por proteger a Mary Jane, puso a la viejita enfrente. Entonces, la historia empieza en ese momento. La cuando ya vivió, cuando llevan a la tía May al hospital, está a un paso de muerte, los doctores no le dan mucha esperanza, y es aquí donde empieza el sufrimiento nuevamente de Peter Parker. ¿A quién? ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, no tiene seguro social, no tiene cómo pagar el tratamiento de la abuelita. Entonces, está contra la espada y la pared. No puede tener un trabajo porque ya todo el mundo sabe quién es. No tiene forma de conseguir dinero, está en una situación que es bastante estresante. La señora se está muriendo, la van a trasladar al área de caridad del hospital. O sea, eso es también... Sí, no tiene seguro, no tiene nada. Claro, entonces te pones un poco del lado de él y sentís la impotencia que tiene, no sexual. Bueno, a saber, ¿verdad? No sabemos, no nos dijo la... No nos dijo. Eso no nos contó la... Entonces, Mary Jane va a solicitar o a demandar más bien ayuda a Iron Man, a Tony Stark. Tony Stark. O sea, se traga el orgullo. Sí, pues sí, ahí ya entre las, ya son medidas desesperadas. Yes. ¿Es eso o ir a saltar un banco? ¿No? Así es, banco, si es banco del parque, fácil saltar. gracias. Uy, muy bajito, salió. Muy bajito el toma. Dáselo duro. ¡Toma! ¡Ah, oh, está solo duro! ¡Ay! Bueno, next. Entonces, luego de un enfrentamiento con Iron Man en la calle, realmente le dice: vos querés a la tía May, o sea, tenés una relación con ella. Sabes, o sea, bueno, todos vivían en el mismo edificio. Eso me suena a una orgía. ¿A qué? Beverly Hills 93210. Hubo necrofilia. ¿Cómo se llamaba la otra serie de que toda la vecindad era todos contra todos? Melrose Place. ¿Sí? Ah, no, yo estaba pensando en El Chavo del Ocho. También es. Bueno, nuevamente Tony Stark le dice: no puedo ayudarte, ¿eh? Tengo las bolas y todo lo que vos querrás, pero... pero no me las toques. Iron Man, dude. Pero no me las toques. Le cling, cling, decía cuando se las tocaba. Eran de hierro. Oh, no, bueno. Bueno, y Peter Parker regresa al hospital y el doctor le dice: ya no puedo esperar más. O sea, me van a despedir por no tener un nombre o un seguro que respalde esto. Ves la impotencia terrible de Spider-Man. Y en ese momento te das cuenta que llega el mayordomo de Tony Stark y le dice que él se va a hacer cargo de todo, ¿no? El guarura. De alguna forma, Tony Stark no le dice al mayordomo que vaya y lo pague. Se lo da a entender, pero no se lo dice, ¿no? No le dice claramente: más esta bola y anda de hacerla, ¿verdad? Entonces... Mira, por cierto, el... O sea, no, ¿qué onda con los mayordomos aquí? O sea, ya, I'm seeing a pattern here. O sea, el Batman, Alfred. Sí, sí. En la última película horrible de Spider-Man, el mayordomo ahí ayudando al señor Harry. Ahora esto aquí, no, otra vez ponen al mayordomo. Mira. Es que si tenés dinero, tenés mayordomo. El mayordomo. A él lo mandas a hacer todos los mandados. El mayordomo de que salió en la película de Spider-Man. Ese personaje inventado, pues realmente no sé si existió en los cómics. Pero este mayordomo de Iron Man es Jarvis. Tiene años de salir en los Avengers. Yeah. Era el que les limpiaba todos los de vergas. Bueno, entonces, ese es, de pronto sí, bueno, un problema resuelto, ¿no? Para la serie. Pero te das cuenta que la abuelita realmente se está muriendo. Y los doctores ya no hay nada que puedan hacer, solo tienen que esperar. No saben si tiene horas, si tiene días o qué onda, ¿no? Entonces, a mí se me hace que cuando le llevo al hospital, sí, mire, tiene artritis, tiene esto, tiene eso. Yo creo que va a morir, ¿no? Es que eso ya lo tenía desde antes. Yo por el balazo la traigo. ¡Ah, chis! Ni se habían dado cuenta. ¡Ah, chis! Pasé, tiene un hoyo. ¡Puta! Depende de dónde la mire. Es que el otro día ya le había movido la piel toda de huanga. A ver a dónde lo tenía. O la rodilla. Bueno, entonces el primer número termina ahí. El segundo. Sin spoiler, el segundo, por favor. Ponete la música. bueno, el segundo. Sí, quizás no lo voy a hacer tan spoileriado como ese, pero bueno, él tiene que encontrar una solución. Tiene que ver, okay, si no hay forma humana médica que salve a la tía, tiene que ver cómo encuentra a alguien que le ayude. Una forma inhumana, no bueno, médica. Exacto, entonces va a ver, creo que al más, no sé si es el más indicado, pero por lo menos al primero que pensarías ir a ver, al Doctor Strange. Strangelove. Para ver si él le puede dar una cura mágica, si él puede hacer algo, si lo puede devolver en el tiempo para detener este momento. Son muchos caminos los que tiene en mente. Caminando no hay camino. Se hace camino al andar. Y ves que nuevamente la frustración de Peter Parker por no poder hacer nada. Doctor Strange tampoco es como que de entrada le dijo, ah sí, vení, yo te la curo, ¿verdad? Sino que él le muestra caminos. Pero como siempre, una solución siempre trae una responsabilidad. O una, ¿no?, consecuencia. Una consecuencia. Se lo voy a dejar ahí porque realmente la historia está muy buena, está muy bien escrita. Ahorita solo lleva dos números. Bueno, sí. Ahorita sí. Está empezando. O sea que está buena agarrarla. Muy recomendable. Too late. Oh, no. No, es que solo son cuatro. Que solucionen ya las cosas. No, solo van a ser cuatro. O sea, sí, pero ya la pediste, dos, hombre. Y es la última que escribe Straczynski. No, el otro mes termina, en teoría. Es la última que escribe Straczynski. Del Hombre Araña. Del Hombre Araña. Se retira del Hombre Araña forever. Yep. Hasta que lo vuelvan a llamar. Hasta que acabe la huelga. Como cinco. Bueno, y los escritores de cómics no. Estuvo bastante. Escritores de cómics no se metieron en huelga de nada. No. Ellos no les pagan bien de todos modos. No, y no entran en la jurisdicción de Hollywood. Ya. Okay. Todavía. Entonces, aparecen nuevos personajes en cada número. Uh-huh. En este aparecen unos personajes muy oscuros. Ya iba a decir quién, pero bueno. Uh-huh. No se sabe quién es. Black Panther. Black Adam. aparecen, Blank Man. De pronto aparecen otros Dark personajes que le ofrecen soluciones a Spider-Man, pero no sabes quiénes son. Te deja como en un cliffhanger fuerte. Ese es un poco lo que puedes presuponer de la serie, pero sí se la recomiendo, está súper bien. Creo que Julius también ya la está leyendo, no sé qué piensa él. A ver, Julius. Fíjate que el arte me gusta. Yo qué sé. La historia lo escriben muy bien, pero el primero el primero siento que fue como que muy introductorio, porque vuelve a repasar por qué la viejita está enferma, porque el fulano está socando, que está triste. Que es lo fue un tema recurrente en los previos cuatro, que era Back in Black, que era que se pone el traje oscuro para vengarse del Kingpin. Entonces, los mismos temas lo desarrolló en esos cuatro Paquín. Entonces, el primero, si leíste los cuatro anteriores de Amazing, el primero te suena bien, resulta bien repetitivo. Sí, es como el resumen de los otros. Ajá. Pero ahora, con lo que decís del segundo, ya se pone más interesante. Sí, está. Sí, mira. Te va generando expectativa. Me gusta, digo, lo está escribiendo Straczynski. Yo recién estoy leyendo Thor. Me gusta mucho. Me gusta cómo escribe, pues. Entonces, si son nuevos en cómic como yo, que recién lo redescubrí, creo que por ahí es una muy buena opción para volver a entrar al mundo. Ah, especialmente Spider-Man. La idea es que después de esto se... Bueno, tiene un status quo nuevo. Hay amenaza de que o sacan a la viejita del Paquín del todo o a Mary Jane. Pero, o sea, no te lo han dicho directamente, pero está en el ambiente eso de que le tienen que cambiar algo al personaje. Paquín. Yo los rumores que he oído son Mary Jane. Toda la mara dicen Spider-Man no debería ser soltero, no debería estar casado, porque quieren volver a como era Spider-Man en sus orígenes. Entonces, pero cuando termina lo discutimos a fondo. Ok. Bueno. Por lo pronto vayan a comprarlo. A fondo. Y llegamos básicamente a la hora. Solo tenía una. Dale. ¿Vas a hablar de los Illuminati o...? Enfoca la supercámara. Una supercámara de Anticomando nos va a enseñar el último producto que vamos a rifar. ¡Puya! ¡Qué bárbaro! ¡Mira cómo se ve de nítido! Mira, te vamos a poner esta cámara. Por favor, no se ve bien. Aquí vamos. Focus, dame focus. Va. Ese libro de Infinity Gauntlet, el que está mostrando ahorita Mar en el video. Ey, pero así es. Y la modelo, pone la Angelina Jolie. La cosa es que para los que leyeron el último número de los Illuminati, estas gemas que están en el guante que tiene el villano Thanos ahí, es salen en la historia. Y creo que tienen algo que ver ahí. Pero cerrar la boca, bo. Que deja la Audrey Hepburn, hermano. Ahí está. Bueno, la cosa es que... léanla para que sepan de dónde vienen esas gemas que salen en la miniserie. Yo por eso lo pedí prestado al tico para saber dónde salieron tienen, las gemas. Tienen bastante que ver. Son joyas que pueden controlar aspectos distintos del universo. Y la miniserie es buena, es dibujada por George Pérez en su mayoría, es escrita por Jim Starlin, creo que es, y es una muy buena historia. Entonces creo que tal vez les puede servir como background para entender lo que está pasando en Illuminati y Secret Invasion. En Secret Invasion también les puede servir haber leído La Guerra Kree-Skrull, que es una historia que se dio lugar en los Avengers. Esa como los enemigos de esta Secret Invasion parece que van a ser las Skrulls, así que ahí pueden ver cómo qué pasó durante esa guerra. No te acordás, puedes dar la versión de Secret World o Secret no sé qué for Dummies. ¿Mm? No, de la Kree Skrull War. Sí. Que ese no lo leí, yo solo sé que el Rick Jones mató ahí al que estaba moviendo los hilos detrás de la guerra. Y que se estaban dando duro estas dos razas y como que la tierra estaba entre medio y un su gran despido. O sea, era algo como Mercurio contra Marte y la tierra en medio. Correcto. Algo así. Bueno, para que no digan que los geekos tienen solo bajan cómics. Aquí están los están prints de los otros. Están legales. Espérate. Estoy mareado. Los de Spider-Man. Chivo, te quedaron, One More Day. Te quedaron las impresiones. Sí, imprimió bien chivo el impresor, man. El láser a colores. El hincha todavía está goteando un poquito. O sea. Y mira, ¿y cómo va la reventa de los que estás imprimiendo en la tienda? Va mejor que las películas. Es que ya te dije, no los puedes vender en inglés, tenés que pasarlos al español. Aquí la gente no sabe inglés. Ay, español salvadoreño. ¿Seguro? Seguro. Ay, Dios mío. Spider-Man. Bueno, señoras y señores, yo creo que con eso llegamos al final de este episodio. Vamos a dejar pendiente el resumen de Illuminati, quizás para el próximo. ¿Cuál? No, es que yo creo que esa era esa mención de la gema. Eso era una parte. Bien resumida. Pero el resumen de la serie completa Illuminati va a ser un futuro episodio. Ok, buenísimo. Estamos, veremos entonces cuál, porque no sabemos. Sí. Muy bien. También tenemos ahí un versus especial para la próxima semana, así que atentos, el Rey de España versus Hugo. Yo le voy al Rey de España. Galactus, contra Galactus. Fíjate que se pone. Sí, está reñida. Está reñida porque el rey se ve que es bravo. Y dice que en CNN lo censuraron. Le pusieron otro. Le doblaron y dijeron: ¿por qué no te callas? En la vida real le dijo: ¡cállate, huepú! De hablar mierda. No. Sí, bueno. Ay, bueno. Yo que eso, no, cosas que no se ven en los cómics. Sí. Bueno, con eso llegamos al final de este episodio, amigos. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando ya estaremos más cerca a la Navidad. De fin de año. Y por lo cual queremos nada más recordarles, amigos, que empiecen ya con la Navidad en sus corazones y que canten esta cancioncita. Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg. The Batmobile broke its wheel, the Joker got a whoop. Lo mataron. Le pegaron aparte al final. Así que, bárbaros, el primer podcast en desear la Navidad. Así es, el primer podcast en desearles a todos una excelente Navidad. Que oigan este podcast el 2009. De diciembre. 2009. Nos adelantamos a todos por un año. Así que bueno, amigos, también recuerden visiten nuestra página web www.comikicos.com, donde van a poder comprar mercadería chidísima como esta camisa que ando el día de hoy, que dice atrás. O sea, no, una no, parecida a esa, no la misma. Claro. No van a pensar que Comikicos, la misma sudada y estirada. Agarra fuego. La camisa, por los materiales baratos. Sí, pero no se preocupen. Y la tinta de plomo de China, una cosa así. Pero bueno, eso que sudas y te queda impreso el logo de lo que en el pelo. Es antibalas también. El plomo. No, es no, hecha en una sweatshop. Ah, sí, solo sí. Por niños de 5 años. Cabal. Taiwaneses. Pero con una mano cada día. Por cada defecto le cortan un dedo a cada día. No. Ya sé que ahí trabajó, pero. Hablo por la experiencia. Mira, no tiene dedos, tico man. Por eso se no identifica con Frodo, tritea. Tico. Bueno, con eso, señoras y señores, los dejamos por acá. Vamos a poner una cancioncita de un grupo que se llama The Muffs y la canción es A Little Luxury. Y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Este episodio no quisimos hablar de Countdown porque está muy mierda esa serie. No siento, no pasa nada, realmente es una pérdida de tiempo. ¡Pero por qué no te cargas!